Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y hoy me vais a escuchar a mí solo y menos mal que, bueno, pues que me han enviado alguna cosilla así para completar, porque si no estaría en crisis. Comentar que este es un contrainformativo que normalmente se emite en directo los jueves a las 20 horas, a las 8 de la tarde, pero que nos podéis escuchar en las repeticiones, ya sea a mediodía de los sábados, a eso de las 12, no sé, 12, 12 y media de la mañana, o bien la siguiente semana a las 6 y media de la madrugada, para aquellos y aquellas que madruguen. También comentar que es un programa que se puede encontrar en las redes sociales de Radio Topo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos un canal de Telegram y una lista de WhatsApp. Y un correo electrónico al cual nos puedes enviar todo aquello que consideres oportuno. microabierto@radiotopo.org. Y tenemos un teléfono fijo, 976 29 13 98. Venga, y hoy voy a abrir teléfonos. Bueno, pues si alguien, por algún extraño milagro de la ciencia, está escuchando este programa y no está viendo el fútbol que ahora mismo juega España, ra, ra, ra, pues bueno, pues agradeceríamos que llamara al 976 29 13 98. Como coña está bien, pero bueno, pues lo importante es que también hay una serie de radios que nos remiten a lo largo y ancho del estado. Decir que tenemos pues a Radio Almaina desde Granada, desde el Pirineo a Radio Spiritrompa, a Radio Malva desde Valencia, Radio Contrabanda desde Barcelona, Irola Irratia desde Bilbo, Ágora Sol Radio desde Madrid. Pues bueno, un saludo a todas esas Radio Trama desde Sabadell y seguro que me estoy dejando algo. Una, lo siento por los compañeros de Alcoy y Comarcas Centrales de Valencia que se me ha borrado el nombre y encima no es la primera vez que me pasa. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Necessitem la teva suscripció. No estarà a la venda, té un preu. Ay, qué bueno es sentir amor cuando la vanidad ciega y hace creer que yo soy. Y hoy vamos a tener un poco de música tranquilita, así de flamenco y fusión, con la gente de Mengrana y su disco Aprendí a Morder. Esta gente que son de aquí, de Aragón, y que, bueno, pues que suenan bastante, bastante bien. Y en parte poner a esta gente no es casualidad. Estas canciones las compuso todas Diego Granuja, el alma del grupo Opus Dei, que murió hace un par de años, y que bueno, pues ahora se vuelven a juntar Opus Dei, y como no teníamos nada suyo, pues bueno, pues ponemos a Mengrana. Y para empezar, pues bueno, un poco comentar estaba previsto que este pasado lunes comenzará una huelga indefinida en el sector de la limpieza de Zaragoza. Un sector como el de la limpieza, pues bueno, que no brilla precisamente por sus grandes condiciones laborales y en el que trabajan aproximadamente unas entre 8 y 9 mil personas aquí en la provincia de Zaragoza. Comentar que finalmente la huelga no se llevó a cabo por una negociación in extremis que se resolvió, empezó nada menos que el domingo a las 9 de la noche y terminaría ya el lunes pasadas las 2 de la mañana. Y qué miedo debió dar esta huelga cuando, bueno, pues cuando se plantean una negociación tan in extremis y una huelga que lamentablemente quedó desconvocada tras, bueno, pues tras una aparente movilización que iba a ser bastante cañera. Y bueno, pues la verdad es que no deja de ser una pena, porque lo que se ha conseguido, según nos dicen desde, incluso lo reconocen desde la propia mesa negociadora, pues ha sido una cosa bastante pobre. Decir que de momento de lo que se habla es de una subida de un 10,5%, pero en 4 años, y un día más de vacaciones para 2026. Vaya chollazo. Una cosa bastante, bastante penosa, porque ha sido como nadar para morir en la orilla, sobre todo porque se preveía una huelga que iba a tener un seguimiento bastante razonable. Y también decir que desde diferentes sectores insisten en que no parece tener mucho sentido esta firma de convenio, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues que se podía haber conseguido mucho más. Y aún así, esta subida ínfima es bastante más de lo que proponía la patronal. Por otro lado, comentar que en el sector de la limpieza, precisamente una de las cosas que llama la atención es que todos los convenios que se han ido firmando en los últimos años han sido de subidas tan ridículas que han llegado a ser incluso de un 0,8% anual. Y por supuesto, todo esto sin revisar las cláusulas del IPC. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la vida va subiendo, pues el convenio no, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo es inmediata. Y a propósito de esto, salía un artículo esta semana en Arainfo que nos ha llamado la atención porque nos ha parecido bastante, bastante interesante. Se llama Trabajo de Pobres. Como estábamos diciendo, este 28 de noviembre debería haber empezado la huelga indefinida del sector de la limpieza de edificios y locales, que quedó finalmente desactivada. Y las trabajadoras de la limpieza son el paradigma de empleo cutre, mal pagado y menos agradecido. Un trabajo invisible, como tantas otras labores que, sin embargo, son fundamentales para el sostenimiento del sistema económico. Por eso es por lo que vamos a reseñar este artículo de Arainfo que se llama Trabajo de Pobres. Es un texto y hoy vamos a usar genéricamente el femenino. El motivo es evidente. Más allá de la consigna, la precariedad viste de mujer. Y los sectores de asalariadas con peores condiciones tienen un clarísimo sesgo de género. Decir que hay pequeñas excepciones, pero es lo que suele pasar. Limpiar es trabajo de pobres, un trabajo que te mantiene precaria en muchas ocasiones, pues el salario es apenas un poco más alto que el salario mínimo. Y de las casi 9.000 personas que trabajan en el sector, en la provincia de Zaragoza, más de la mitad no tienen jornada completa. ...9.000 trabajadoras son muchas, pero la mirada al trabajo asalariado nos da una cifra de miles y miles de empleadas con condiciones, diciéndolo suave, francamente mejorables. De hecho, de las más de 360.000 personas que cotizan como asalariadas por cuenta ajena en la provincia de Zaragoza, o las poco menos de 500.000 en Aragón, excluyendo el régimen de empleadas del hogar, ¿cuántas tienen este trabajo de pobres? En Aragón normalmente siempre se suele poner como ejemplo de gran empresa con un montón de trabajadores y trabajadoras a la antigua AGM, lo que hoy es la Citroën, la PSA Citroën Stellantis, en Figueruelas. Pues bien, en este caso estamos hablando de unas cuantas General Motors de a duras penas mileuristas, de trabajo a turnos que incluye fines de semana, incluso festivos como el comercio o la hostelería, de trabajos muy penosos, como la limpieza que hemos citado, expuestos a las inclemencias del tiempo, como la jardinería, o alienantes como los call center. Y ya que hemos citado a las teleoperadoras, pues igual es un sector interesante para empezar a hablar. Entre Avay y Majorel, por ejemplo, que sirven a compañías como Movistar o Vodafone, trabajan en torno a 3.000 personas, un 80% mujeres y buena parte de la plantilla con contratos parciales. Por 40 horas semanales se cobra poco más del salario mínimo y en empresas como Majorel tienen el convenio caducado desde 2019. Hay más empresas de teleoperadoras, algunas de ellas trabajando con el genérico auxiliar de administrativo, la forma legal de cobrar una miseria. Porque si hablamos de salarios, los datos de la agencia tributaria reflejan que casi la mitad de los declarantes de IRPF cobran menos de 1.000 euros mensuales netos. La misma agencia tributaria advierte que los incrementos salariales no corresponden con la subida del coste de la vida. En este caso hablamos de salarios reales, porque en esa cifra evidentemente no entra el dinero en negro. El caso es más que conocido, el de la hostelería. Si nos atrevemos a hincarle el diente al sector, entramos en la absoluta incertidumbre. No es ningún secreto. Todo tipo de horarios, horas no cotizadas, extras mal pagadas cuando se pagan y un salario base que casi parece una broma. En el sector en Aragón trabajan de media unas 37.000 personas, aunque la cifra fluctúa constantemente. Claro, cuando hablamos del trabajo por el que no se cotiza, hablamos de un perjuicio añadido de cara a beneficiarse de, por ejemplo, ayudas por desempleo o percibir una pensión. Porque cuando la base de cotización es muy baja, el futuro, tarde o temprano, todas nos jubilamos, se presenta feo. Un futuro que huele a perpetuación de la pobreza. Base de cotización como la de los convenios, que eran tan bajos que subieron cuando subió el salario mínimo. Por ejemplo, el de trabajadoras de gasolinera. En 2021, una cajera cobraba la mísera cifra base de 987 euros al mes. Recordar que hablamos de establecimientos que abren todos los días y algunos también en horario nocturno. Pero ejemplos de salarios bajos y horarios demenciales por convenio hay muchos. Uno de los más conocidos es el del supermercado, con salarios que, sin llegar a ser tan bajos como los de otros sectores del comercio, sí que implican condiciones más duras y unos horarios que pueden incluir desde madrugones a trabajo nocturno y que en algunas cadenas implican trabajo en domingos y festivos. Por ejemplo, se acaba de firmar una buena subida salarial en la cadena Día, dentro de un 8 y un 12%. Puede parecer una cifra alta, pero es que el sueldo medio de cajera son 1.093 euros brutos por 6 días de trabajo semanales, pudiendo incluir jornada partida. En Eroski se cobra un poco más y sobre Mercadona y sus presuntamente excelentes condiciones habría que aclarar mucho. Denuncias reiteradas en cualquiera de estas superficies son, por ejemplo, trabajar más allá del horario, labores estresantes, adelantar la incorporación estando de baja o incluso no causar baja cuando se necesita. También hay otra realidad. A menudo los puestos de trabajo son tan cutres que no generan fidelización de empleadas y por eso las vemos cambiar constantemente de un sitio a otro. De hecho, es una cosa de lo más habitual, por ejemplo, en el comercio textil. Cualquiera que visite una tienda de una gran superficie lo puede comprobar. El convenio de hecho del textil, ahora en negociación, tuvo que actualizarse también en sus categorías más bajas con el SMI. Pero no es nada que suceda en otros convenios de comercio, como las trabajadoras de ópticas, el calzado o la venta de muebles. Lo dicho, miles de trabajadoras cobraban tan poco que las últimas subidas de salario mínimo actualizan sus sueldos. En sectores como la limpieza, con el que hemos empezado, además suman un mal común a muchos convenios, como es que los sueldos hace tiempo que no se actualizan por el IPC. Eso quiere decir que en plenas subidas de la inflación en todo el mundo se están firmando convenios a sabiendas de que se pierde poder adquisitivo y que una inflación acelerada implica que tu sueldo disminuye mes a mes. Quedaría añadir a esta realidad pues la cruda realidad del trabajo por cuenta propia, los autónomos, en muchas ocasiones falsos autónomos y autónomas que también se ven abocadas a los vaivenes del mercado y perciben cantidades ridículas del dinero, o las empleadas del hogar, exponente máximo del trabajo menos reconocido y peor pagado. Pero es bueno enfocar sobre la realidad cotidiana, meditar sobre quién limpia el baño que vamos a usar, nos vende una camiseta o nos cobra en una caja de supermercado. Los trabajos que perpetúan la precariedad, los trabajos de pobres suelen ser poco llamativos, pero muchas trabajadoras los padecen día a día. Por ello, cuando estos trabajos se visibilizan y piden un poco de dignidad, es hora de dársela, de recordar que la pobreza por convenio debería ser intolerable. Bueno, pues no está mal, ¿no? Para dar un poco que pensar sobre cómo se trabaja ahora mismo. Pero, asimismo, cuando hablamos de dinero, pues precisamente ahora que ha salido hace poco la lista Forbes, pues aquí nos manda una interesante meditación el corresponsal olivariano, el compañero que hoy no ha podido estar. Yo quiero sentir, volver a sentir. World go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Hoy vamos a hablar de la lista Forbes de los más ricos de España. Y bueno, y la vamos a centrar hoy especialmente en los más ricos de Aragón. Vamos a comenzar con los primeros de la lista, Eduardo Aragüés y Ramón Valet, con 400 millones de euros de riqueza cada uno, y en el puesto 71 de los más ricos de España. Ambos son dueños y representantes de las familias dueños de Saica. Saica es la productora líder en Europa de papel reciclado para cartón ondulado. La segunda en la lista de ricos de Aragón es Pilar Muro Navarro, dueña de Quirón, de las clínicas Quirón, con 275 millones de euros de riqueza. El siguiente en la lista es Miguel Carreras, de Transportes Carreras, con 225 millones de euros. El cuarto en la lista es César Alierta, es jefe de Telefónica y de Altadis, con 125 millones de euros, que ahora se dedica a las inversiones. Los quinto son los hermanos Solans, con alrededor de 100 millones cada uno de riqueza, y dueños de Picoli. Y los sextos son los herederos de Ángel Luengo y hermanos, con 70 millones de euros cada uno. Estos son los herederos de Ángel Luengo, dueño de la Sanca, y que anteriormente era el aragonés más rico, con 700 millones de euros. Y pasando a la salud, pues en estos días hemos estado hablando de, bueno, hace unas semanas estuvimos hablando de los problemas de la gente que limpiaba en el hospital materno infantil, de la contrata de la limpieza, muy a propósito de conectando con la primera noticia de hoy. Y ahora nos encontramos con que pues la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón denuncia la preocupante situación del Hospital Materno Infantil de Zaragoza. Y el edificio asume cada vez más una mayor población infantil con sus patologías, cada vez es, bueno, pues cada vez tiene más población diana, más población a la que atender, así como las consecuencias de que se está desmantelando la atención primaria. El mejor ejemplo de ello es que recientemente han estado colapsadas una vez más las diminutas urgencias, con criaturas y padres exhaustos tirados por los pasillos con esperas de hasta 7 horas, siendo los ratios de personal inferiores a los adecuados, además de soportar unas condiciones laborales precarias junto a una flagrante falta de espacio, añade la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. La UCI pediátrica es deficiente en cuanto a espacio y número de camas. Actualmente hay 6 camas para todo Aragón, Soria y La Rioja. Para ponerlo en perspectiva, esta asociación recuerda que la provincia de Castellón tiene más camas de UCI que todo Aragón. A pesar de las múltiples promesas de reforma y ampliación por parte de la consejera de Salud, Sira Ripollés, el servicio sigue saturado hasta lo indecible, hasta el punto de que han tenido que montar una UCI en el Hospital General, o sea, no en el materno infantil, sino en el otro, de forma urgente, sin dotar de recursos debido a que el mobiliario no es el correcto e incluso improvisando sanitarios no especializados en pediatría. Al igual que en el resto del hospital, la falta de personal de enfermería es una realidad acuciante, pero con el agravante de la pésima gestión de dirección, que, por ejemplo, permite el uso de personal en formación como plantilla de enfermería cuando ni su salario ni sus condiciones laborales son las mismas. Decir que, como norma, además, la dirección no está comunicando las libranzas hasta un día o dos antes de final de mes. De hecho, en un mes tan importante como diciembre, aún hay servicios donde no se han comunicado los días que el personal tendrá que trabajar. De hecho, en algunos servicios como paritorios, las matronas han superado las 7.000 horas extras durante 2021, algo que, además, a espera de la conclusión del año 2022, ya ha empeorado, ya que para dar vacaciones al personal redujeron en un 56% el personal por turno, poniendo directamente en peligro a madres y criaturas. Y a todo esto tenemos que sumar, como ya hemos dicho, una profunda reflexión aparte de la necesidad de una reforma integral del hospital materno-infantil, la mejora de las condiciones de sus trabajadoras y la gestión pública de los servicios externalizados, como ocurre con el personal de limpieza. Pero es que además, ¿qué está pasando en la atención primaria? Pues bueno, a propósito de ello, tenemos este comunicado. La sanidad pública está viviendo una situación crítica en toda España. El sindicato CESIF ha denunciado hoy que las comunidades autónomas han prescindido de más de 50.000 sanitarios entre septiembre y octubre. La atención primaria está colapsada. Tienen una lista de espera en primera consulta de 15 días o más en algunos casos. Cataluña, Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas que tienen que esperar más, al menos 10 días, y el reguero de pacientes desemboca aquí en las urgencias. Se pueden escapar patologías verdaderamente urgentes porque los médicos de urgencias extrahospitalarias están atendiendo cosas que no tendría que atender. Tienen que ver entre 100 y 200 pacientes al día. El personal sanitario está en números rojos porque no se cubren las bajas e incluso se están denegando vacaciones. De forma inminente harían falta 29.000 médicos de atención primaria y el sector exige un plan de empleo de 289.000 plazas en 10 años. Están sufriendo pues falta de contratación, falta de sustitución. La atención primaria en Madrid, también en Cataluña, vive una situación crítica y, aunque en menor medida, también en Valencia, Andalucía y en algunas zonas de Castilla y León. Es lo que denuncia el sindicato CESIF. Advierte de que en estas comunidades se llega a esperar 15 días o más para conseguir una cita con el médico de cabecera. Lo que está provocando es una ida continua de pacientes a las urgencias extrahospitalarias que están desbordando y está provocando que patologías muy graves pues estén escapando o se estén tratando de una forma incorrecta. Mm. Pues eso es lo que nos estamos encontrando ahora mismo en la situación de la sanidad. Es lo que hay y la verdad es que es como poco para preocupar, sobre todo porque cada vez pues bueno, va siendo una situación como absolutamente enquistada. Pero sabéis que está jugando España, por eso nadie está escuchando este programa, ni nadie llama para decir nada al 976-29-1398. Así que voy a poner esta mítica canción de los Lendakaris muertos que se llama Gora España. La selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una semana! Futbolistas subnormales con las crestas chungas. Dios mío, qué pintas llevan. Y las tías buenas, millones y millones de normales con las chorras duras. Gritan, gritan, gritan. ¡Fuera España, gol! Radio Topo 101.8 de la FM. Buenas tardes, aclatadores y aclatadores. Hoy en la sección de internacional vamos a hablar de Qatar, la sede del Mundial de Fútbol de 2022. Qatar es un país con 2,9 millones de habitantes, de los cuales solo el 15% son qataríes. Alrededor de 450.000 personas. Qatar es el octavo país por PIB per cápita más alto del mundo, siendo este de 68.581 dólares por habitante. Pero a pesar de ser un país con un PIB per cápita muy alto, es un país muy desigual, de los más desiguales del mundo, ya que el 20% más rico acumula el 76,9% de la riqueza. El 60% de en medio acumula el 20,6% de la riqueza y el 20% más pobre solo tiene el 2,5% de la riqueza. Qatar es un país exportador de petróleo y gas natural licuado, de los más importantes del mundo junto con Rusia y Arabia Saudí. La población qatarí es de un cuarto de mujeres y tres cuartos de hombres, la mayor proporción de hombres-mujeres del mundo, Esto es debido a que la mayoría de la población de Qatar son trabajadores inmigrantes que trabajan en la construcción, por lo cual van a Qatar para proveer de alimento a sus familias, que suelen ser vivir en India, Nepal, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas, Kenia y otros países. Y bueno, después de hablar de las condiciones generales del país, vamos a hablar al tema que nos trae hoy aquí, que es el Mundial de Fútbol y la construcción de los estadios y de las sedes de ese Mundial de Fútbol. Construcción que ha tenido más de 6.500 trabajadores muertos, siendo el acto deportivo con mayor número de trabajadores muertos en la construcción de sus estadios por un margen muy alto. De estos trabajadores muertos, 2.711 fueron de India, 1.641 de Nepal, 1.018 de Bangladesh, 824 de Pakistán y 557 de Sri Lanka. En estos 6.500 muertos no se cuentan ni los trabajadores de Filipinas ni los trabajadores de Kenia y otros países que aportan gran mano de obra. Exactamente. A mí la federación con que me... Qatar. Por lo cual, la cifra oficial de 6.500 trabajadores muertos dada por Qatar puede ser bastante superior a la real. Y bueno, con esto me despido por hoy. Hoy vamos a hablar de la lista Forbes. Quizás hayáis oído una voz que se ha colado por ahí de fondo, y es que es nada menos que Manolo el del Bombo. A mí, la federación, con que me solucione lo de las entradas, el llevarme ahí, el hotel ya lo pagaré yo si hace falta. Ya estoy contento. Yo quiero estar con mi selección como he estado siempre, disfrutando con ellos. Disfruto en mi casa también, viéndolos cómo jugaron ayer, pero quiero estar con ellos. Pues queda dicho, Manolo. Muchísimas gracias. Susana, dime. Vale, Susana, un saludo muy grande. Muchas gracias por todo. Siempre te portas muy bien. Y a ver si haces lo posible para que yo vaya el domingo para allá. Ay, Manolo, no me llores, de verdad, no me llores. Porque será que Zaragoza produce semejantes especímenes. Conste que esto ha sido cosa del prescriptor musical, que no ha podido pasar sin que pusiéramos este dramático testimonio. Pero bueno, vamos con la sección de ecología y no podemos por menos que promocionar la cata de nabos tradicionales en Mainar. El nabo de Mainar, en la comarca de Daroca, ya aparece en el libro de cocina del siglo XVIII del fraile Juan Altamiras, referencia para la cocina tradicional de la península. Y uno de los tesoros gastronómicos de Aragón, el nabo de Mainar, se podrá degustar en una cata el 4 de diciembre a cargo del profesor de gastronomía y cocinero Ismael Ferrer y la red de Semillas de Aragón. No quiero cambiar mi manera de pensar. Dura competición entre el nabo de Mainar con otra variedad tradicional, el nabo de Llosa, y una variedad comercial, el nabo bola de nieve. No quiero cambiar, no puedes cambiar mi manera de actuar como una... Bueno, ¿noticia de coña o no tan de coña? Pues hay que decir que precisamente una de las cosas que sucede es que se han perdido muchas de las semillas tradicionales que, bueno, pues que a lo largo de los siglos habían surtido los campos y han sido progresivamente sustituidas, en primer lugar, por variedades híbridas, por variedades que esa semilla, o sea, el fruto que sale de la simiente que plantas, no produce a su vez semillas, o las que produce son estériles, como sucede con el caso, por ejemplo, célebre de los transgénicos. Pero bueno, pues que ahí está, toda una forma de hacer agricultura que vive, que resiste. Y por otro lado, también queremos recordar, por si os queréis inscribir, aún estáis a tiempo, que este sábado sale las bicis contra el ciclismo, que va a hacer una marcha cicloturista desde a lo largo de una semana desde una comarca a otra por las que han sido afectadas por los incendios forestales este año en Aragón. Quieren recordar muy especialmente a Teca, a la comarca del Moncayo y a todos esos pueblos que, bueno, pues que esperan un futuro en que se pueda repoblar pues toda esa inmensa extensión que ha sido arrasada. Si queréis inscribiros, podéis buscar información a través de Biela y Tierra, estas mozas que trabajan en la recuperación de saberes comunes y en la difusión de diferentes proyectos ecosociales en Aragón, o bien en la página de la Ciclería en Zaragoza. Y otra movilización que en semanas futuras cubriremos más a fondo. Y es que los habitantes del valle del río Arba de Biel se están movilizando contra la macrogranja de tocinos y anuncian, hoy mismo publicaron un comunicado en el que anuncian que acudirán a los tribunales. El promotor del proyecto de la macrogranja porcina ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro una concesión de caudales de agua desorbitada que esquilmaría el recurso en la zona, imposibilitaría el abastecimiento de agua potable a las poblaciones de la zona y produciría irreparables daños ambientales. Y en concreto, vecinos y vecinas del Frago, Biel, Fuencalderas y Luna, entre otros, vienen realizando desde hace semanas actos de oposición al proyecto de implantación de una macrogranja de tocinos, en concreto de lechones para engorde, con capacidad para 8.000 cabezas, que vendría a sumarse a otra ya existente en la zona dedicada a la reproducción con 3.700 madres. Se trata de un proyecto promovido por la empresa Servicios Integrales Garcés SL, a la cual pertenece el propietario de la granja de reproducción ya existente. Decir que esta ampliación, que casi multiplica por 3 la cabaña ya existente, puede decir que, bueno, pues que si se concede el proyecto, irá a machacar el acuífero que está presente en el Frago y, por supuesto, de rebote a todos los ríos que están aguas abajo, pues a todos los ríos y evidentemente a todos los pueblos que están aguas abajo del acuífero del Frago. Decir que además se supera el consumo anual inmediatamente, casi en cuanto se empiece, en un contexto de seria crisis hídrica, pues se va a agotar todo el agua del acuífero, y además no se puede autorizar esta concesión sin violar el propio plan de la cuenca de la cuenca del Ebro, que es un documento con plena fuerza legal para la aplicación de la directiva Marco del Agua. Pero claro, antes de que se meta Europa de por medio, quieren puentearlo y seguir por la vía de los hechos consumados. Pero vamos ahora a hablar de biocombustibles, de esta presunta cosa alternativa para para el combustible, para, bueno, pues para nuestros maravillosos cochecitos y esas cosas. Biocombustibles. Quemar aceites vegetales en los depósitos de los coches. Aceite de palma o soja, por ejemplo. Es una práctica al alza que se vendió como sostenible y que sin embargo está devorando las selvas de Indonesia o de Brasil, destruyendo ecosistemas únicos como el hogar de los últimos orangutanes y produciendo además más emisiones de efecto invernadero que los propios combustibles fósiles. Los biocombustibles importados por España en 2020 requirieron una superficie de cultivo equivalente a la de toda la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias y Navarra juntas. Y eso se traduce en una cosa: deforestación y emisiones de efecto invernadero. La evidencia científica ha llevado a la Unión Europea a prohibir el uso de aceite de palma en el diésel en 2030 y a catalogar su uso como de alto riesgo. Sin embargo, la soja, el principal cultivo detrás de la deforestación amazónica, aún sigue considerándose sostenible, por lo que su uso podría multiplicarse por 4 de aquí a 2030. Muchos países han dejado ya de utilizarlos o han fijado su desaparición para los próximos meses, como Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Portugal o Austria. Pero España sigue mirando hacia otro lado, anunciando tímidas reducciones del uso del aceite de palma a partir de 2024 y aún sin pronunciarse sobre el uso de soja en los biocombustibles. La campaña europea No en mi depósito está presionando al gobierno de España para que deje de importar estos biocombustibles que están arrasando ecosistemas clave que son incompatibles en la lucha contra la crisis climática y que además provocan la subida del precio de alimentos básicos, lo que se traduce en inseguridad alimentaria para millones de personas en todo el planeta. Comparte para que nos oigan. Es ahora. Biodiesel. ¿Bio qué? Cada vez que llenas el depósito del coche. El biodiesel es un tipo de carburante que se obtiene a partir de aceites vegetales como el aceite de palma o la soja. Se nos vende como un combustible limpio, pero sabemos por numerosos estudios que producir combustibles utilizando cultivos alimentarios no reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Provoca deforestación y violación de derechos humanos. Causa hambre e inseguridad alimentaria en todo el mundo. Europa debe eliminar ya los combustibles elaborados a partir de cultivos, y el Parlamento Europeo tiene ahora la oportunidad de hacerlo posible. ¿Por qué seguir quemando alimentos en nuestros depósitos? El momento es ahora, no en mi depósito. Pues eso, hemos pasado de lo local a lo más lejano y comentar que eso, que sucede, que la demanda de aceite de soja para combustibles amenaza con colapsar la Amazonía brasileña y muchas otras zonas del planeta. Decir que, por ejemplo, grandes superficies, tanto en Brasil como en Argentina, están siendo cultivadas para soja para producir combustibles, para producir biodiesel. Lo que se vendió en otro tiempo como una alternativa ecológica está resultando todo lo contrario, porque como se ha dicho, este proceso puede resultar incluso más contaminante y tener un mayor impacto ambiental que el combustible que se extrae del petróleo. La Unión Europea, donde, bueno, pues aquí parece que vamos tendiendo a tener casi un coche por cada habitante, ha contribuido en gran medida a dicho aumento de la demanda. El fomento de la producción de combustibles procedentes de cultivos alimentarios establecidos en la Directiva de Renovables ha provocado que el consumo de aceite de soja en la Unión Europea se haya duplicado desde 2015 a 2017 y esta tendencia podría multiplicarse incluso por 10 hasta 2030. Y eso que en 2030 es cuando tenemos que cumplir con esos protocolos de reducir las emisiones no sé cuántito y todas esas cosas tan bonitas que no se cumplen. Así que una interesante reflexión de cara al uso del vehículo privado y todo lo que ello implica. Y por otro lado, también decir que, bueno, pues que me han pedido que recuerde lo de, bueno, pues lo de bicis contra el fuego, pues eso, buscad en la página de la ciclería de aquí de Zaragoza o bien en la página de Biela y Tierra, tenéis los formularios para inscribiros. Empieza este sábado y acaba el domingo que viene, empieza de Tudela a Tarazona y luego, pues bueno, pues recorre, te puedes inscribir, es muy largo para contarlo entero, te puedes inscribir también por etapas sueltas y la verdad es que es una marcha muy maja. También comentar que tenemos una primicia y es que, bueno, pues ajenos a la tragedia, ya la semana que viene pondremos el single. Vuelve uno de los grupos míticos del punk hardcore de aquí de Zaragoza. Y hoy la cosa no da más de sí, menos mal de la colaboración del corresponsal olivariano. Toca despedirse en este acratador. A la semana que viene, pues más y mejor, y esperemos estar todo el equipo completo, aunque como pilla puente, pues igual es un poco más difícil. Puente para quien lo tenga. Así que nos escuchamos dentro de una semana. Un pletórico Salud y Anarquía.